noi t'accuppia, vamo a fumaggiare in la vacanza. Se ponga a piacciar, in la torra non puede parar. Si non cantamo, la vamo a baccar. Todo un mandua, vamos a cantar. Madina ya la gusta todo. Se ponga a flashar, ni la gorra no puede parar. Si no cantamos, la vamos a bajar. Todo un mandúa, vamos a cantar. Madina ya la grita todo día. Oye, oye, oye, oye. Madina ya la grita todo día. Oye, oye, oye, oye. Madina ya la grita todo día. Madina ya la quita todo.